profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas. Aquí estamos. Desde luego que esto es bastante conocido para quienes ya nos escuchan hace algún tiempo. Y digamos de paso que todavía continuamos con el tema La fe destruida. Como subtítulo para hoy, Cristianismo sin Iglesia. En un artículo escrito por H.L. Richard, titulado Prosperan seguidores de Cristo en la India fuera de la Iglesia, se hace la siguiente declaración respecto a la investigación de Herbert Hofer, autor de Cristianismo sin Iglesia. ¿Le suena algo conocido esto? Bueno, dice él, en una impactante investigación llevada a cabo a mediados de la década de los 80 y publicada en 1991, Herbert Hofer descubrió que las personas en la ciudad de Madras están más cerca del cristianismo histórico que lo que pudiera estar la población de cualquier ciudad en el mundo cristiano occidental. No obstante, no son cristianos, sino más bien hindúes y musulmanes. En medio de ellos se encuentra un número significativo de creyentes verdaderos en Cristo, quienes abiertamente confiesan su fe en doctrinas bíblicas fundamentales, pero quienes, sin embargo, permanecen fuera de la iglesia institucional. Hasta aquí la cita. El artículo expande esta idea que uno no tiene que convertirse en cristiano o cambiar sus prácticas religiosas, solo necesita añadir a Jesús a su ecuación espiritual. Sigue diciendo más adelante. Sin embargo, algunos podrían argumentar que esto, la asfixiante aceptación del hinduismo, es el peligro con la estrategia ista de Vata de la divinidad personal que estoy proponiendo. Conducirá no solo hacia un cristianismo autóctono, sino hacia un cristianismo hindú. Tal vez deberíamos decir más exactamente que a un hinduismo cristianizado. Aunque yo sugeriría que en realidad, sigue diciendo, ambos son lo mismo, y por consiguiente no deberíamos preocuparnos al respecto. No deseamos cambiar la cultura o el genio religioso de India. Simplemente deseamos llevar a Cristo y su Evangelio en el centro de Él. Bien, esta es la cita de este individuo. La investigación de Herbert Hofer es completamente interesante. Su idea es que en lugar de cambiar o rechazar la cultura hindú o musulmana, los misioneros deben cristianizarla. Él dice que hay miles de creyentes en la India a quienes les llama creyentes no bautizados. Las razones para que estos creyentes no se bauticen varían, pero usualmente es porque sufrirán pérdidas financieras o sociales y posición. Hofer admite que estos creyentes no bautizados no son cristianos y usualmente no optan por llamarse a sí mismos cristianos. En muchos de sus ejemplos, estos creyentes no bautizados continúan practicando sus rituales religiosos como una forma para no levantar sospechas o ridículo de parte de los familiares y amigos. Heifer explica una historia en la página 17 y dice: hay un joven de una casta inferior que se gana la vida tocando el tambor en las festividades y funciones hindúes. Él dijo: esto es todo lo que tengo que hacer, pero mi fe es en Cristo. En el exterior soy un hindú, pero en mi interior un cristiano. ¿Qué le parece esta combinación? Otra familia de la casta Nayar consistía de una esposa, su esposo y un hijo. Heifer describe así la situación de ellos en la página 16. Y él dice: el esposo e hijo de ella han sido creyentes en Cristo por 8 años. Bueno, ambos han estudiado en escuelas cristianas y aprendido de Cristo. El padre del esposo tuvo una visión de Cristo, y un hermano también es un creyente no bautizado. El esposo no se une a su esposa para ir a la iglesia, pero ocasionalmente la acompaña a las grandes reuniones públicas. No tiene devociones familiares, pero adoran a Jesús junto con los dioses hindúes en el hogar. Su forma de ver los festivales hindúes es llevarlos a cabo, pero pensar en Dios, no específicamente en Jesús. Eso sí que es cristianismo, completamente diferente del que usted y yo conocemos. Yo no estoy aquí para juzgar si esos creyentes no bautizados verdaderamente han experimentado el nuevo nacimiento. Esta no es mi misión. Eso tiene que decirlo el mismo Señor. Mi preocupación se basa en la forma como están cambiando las misiones y cómo se está presentando el Evangelio. Decir que una persona no tiene que dejar atrás su religión pagana y que de hecho no tiene incluso que dejar de llamarse a sí mismo hindú o musulmán o lo que fuera, es no presentar las enseñanzas de la Biblia. Es completamente ajeno a la enseñanza bíblica. El apóstol Pablo, quien terminó muriendo por su fe allá en la cárcel, exhortó a los creyentes a estar dispuestos a darlo todo por la causa de Cristo cuando dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Las implicaciones de esta nueva actividad misionera son serias y lo que es más antibíblica son del todo. Mike Oppenheimer, del Ministerio de Razonemos, ha llevado a cabo una investigación y análisis extensos sobre el nuevo movimiento misionero. En su artículo Un Nuevo Evangelismo para el Siglo XXI, Oppenheimer declara: ¿puede un cristiano ahora llamarse a sí mismo un musulmán? El vocablo musulmán está constituido por dos palabras, Islam y Mu. Musulmán no solo significa sumisión, significa sumisión al Dios Alá, no al Señor Jesucristo, no a Jehová Dios. ¿Puede un musulmán ser llamado cristiano y caminar con Alá? Esto parece no tener ni sentido doctrinal ni práctico, a menos que se cambien los nombres y el significado. Esto solo trae confusión, dice más adelante. Agrega: ¿por qué hacer esto cuando puede presentar a Jehová como el Dios verdadero sin ningún equipaje y confusión alrededor en nombres, naturaleza o descripciones? La respuesta es que usted no puede ver los mismos resultados. A eso es a que se refiere todo esto. Resultados pragmatismo y el fin justifica los medios. En un libro por Oppenheimer y Sandy Simpson, titulado Idolatría en los corazones de ellos, los autores muestran cuánto se ha propagado esta nueva actividad misionera. Escuche algunos de los comentarios hechos por algunos proponentes de esta nueva forma de hacer misiones. La personificación de la nueva luz significa, dicen ellos, estar en conexión e información con otros credos religiosos. Uno puede ser un discípulo fiel de Jesucristo sin negar las irregularidades de lo sagrado. En los seguidores de Yahweh, Kali o Krishna, Leonard Sweet, página 130, Espiritualidad Cuántica. Luego dice, sucede que conozco a personas que son seguidores de Cristo en otras religiones. Rick Warren, Discusiones, Religión y Liderazgo, David Jurgen y Rick Warren, julio 6, 2005. Más adelante, no veo contradicción entre el budismo y el cristianismo. Yo intento llegar a ser tan buen budista como pueda. Thomas Merton, Estudios Monásticos, Recolección de los últimos días de Thomas Merton en el Occidente. Es allí donde se encuentra la cita. Y más adelante, Alá no es otro Dios. Nosotros adoramos el mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios que adoramos en Cristo es el Dios que adoran los judíos y los musulmanes. Peter Criff, Jihad Ecuménico, página 30 y 160. De allí tomamos estas citas. Así que Oppenheimer y Simpson presentan página tras página de documentación mostrando este, como diríamos, paradigma de cambio en las misiones cristianas. Ellos hacen las preguntas. ¿Puede uno ser hindú o musulmán y seguir a Jesús? Y explican así en la página 358 por qué su respuesta es no. Dice, uno no puede tener una relación con Jesús dentro de los confines de una religión falsa. Uno debe salir de esa religión para seguir a Jesús, no solo añadirlo a ella. Y sigue. Esto amplía la declaración de Jesús del camino que es estrecho y se toma o se torna ancho en este concepto que abarca todas las religiones. Lo que preocupa es que esta misma clase de declaraciones son también hechas por esos que son del movimiento de la nueva era que defienden un punto de vista universal. Alice Bailey, la ocultista que inventó el término nueva era, dijo, quiero señalar que cuando uso la frase seguidores de Cristo, me refiero a esos que aman a sus semejantes sin tener en cuenta sus creencias o religión. Con Rick Warren diciendo que su religión no tiene relación con su vida espiritual, Erwin McNaus declarando que le gustaría destruir al cristianismo y las sociedades misioneras, enseñándole a los nuevos convertidos que pueden tener a Jesús sin el cristianismo o el bautismo, los resultados podrían ser devastadores y muy probablemente anularán el esfuerzo incansable de muchos misioneros dedicados en todo el planeta. Bien, estos misioneros que creen en la Biblia han arriesgado incluso sus vidas y han renunciado al bienestar y las comodidades para viajar alrededor del mundo compartiendo las buenas nuevas de salvación que convertirse a cristiano, el pedir al Señor Jesucristo que venga a su corazón y a su vida, es el camino hacia la vida eterna. Ahora, exactamente detrás de ellos llegan los misioneros de la iglesia emergente, quienes dicen que el cristianismo es una religión terrible y que los cristianos han salido a almorzar y que por lo tanto debe hacerse un seguidor de Cristo y ni siquiera tiene que decirle, óigalo bien, a nadie que lo hizo. De hecho, puede seguir viviendo igual que siempre y no se preocupe. Para los muchos que han sufrido persecución y martirio a lo largo de los siglos por ser cristianos y tener valor suficiente para llamarse así a sí mismos cristianos, ahora tenemos que creer que después de todo sufrieron y murieron innecesariamente. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde vamos con todo esto? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.